Está la marcha del orgullo LGBTIQNB a más, ¿no? Marcha del orgullo acá en la provincia de Mendoza, cumplimiento efectivo real inmediato del cupo laboral travesti trans. Así que a partir de las 17 horas se va a estar llevando una nueva edición, la onceava edición de la Marcha del Orgullo. Esto nos da pie para presentar el espacio de Ni Una Menos que llega al aire de La Mosquitera. Le damos la bienvenida a Gul, a que le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Gul? Hola, todo muy bien, muchas gracias. Gracias a vos, gracias a ¿cómo vos. ¿Cómo andan por allá? Está muy lindo. Estudio. La verdad que estamos de 10 con el clima, con este cielo gris. Ah, sí, estamos aprovechando el fresco. Está fresquito, hermoso. Bueno, Gul, ¿qué nos traes hoy para el espacio Ni Una Menos? Básicamente, convocar para lo que es justamente los datos que estabas pasando. Uh-huh. Esta tarde, a las 5 de la tarde, parte la marcha del orgullo, la onceava, desde Pedro Molina y San Martín. Vamos a estar un poquito antes, por si alguien se quiere acercar, haciendo carteles, pintadas, maquillándonos también, si a alguien le interesa. Este año marchamos con una bandera de 15 metros que ha hecho la organización, que es más que nada para gente que a lo mejor... Lo que pasó fue lo siguiente: hemos recibido como muchas consultas por gente joven que es su primera marcha, nunca ha ido, no saben con quién ir, etcétera. Entonces, como para unirnos ahí al frente a través de eso. La marcha va a tener diferentes intervenciones a lo largo del recorrido y culmina en Plaza Independencia, como nuestra plaza, como todos los años, con la lectura del documento y luego un festival artístico que es por y para identidades disidentes. Va a ser hermoso, tenemos planificado intervenir toda la plaza, va a haber stands también de capacitación, de promoción de derechos, de información respecto a lo que es salud sexual y reproductiva. Va a haber de todo, la verdad que hemos trabajado muchísimo este año, hemos arrancado hace 6 meses que estamos sin parar, gestionando para que se dé algo muy bonito hoy. Excelente. Cumplimiento efectivo real inmediato del cupo laboral travesti trans, es la consigna central de esta onceava marcha, Gul. Obviamente que hay muchísimas más, ¿no?, que siempre se llevan adelante. Pero bueno, ¿cómo se debatió, cómo se puso en el tapete esta reivindicación que es muy importante? Y este año, bueno, salió, veníamos del año pasado que teníamos el decreto para la inclusión de personas trans en el ámbito laboral estatal. Este año salió la ley, pero bueno, acá en Mendoza no se le dio el visto bueno, por así decirlo. Entonces estamos como esperando ahí a que Nación termine de reglamentar, termine de dar las indicaciones. Pero bueno, la realidad actual es que el cupo laboral trans no está 100% aplicado, no está aplicado de una manera cuidada, de una manera que ofrezca trabajo digno, trabajo registrado, trabajo estable. Y bueno, y el colectivo trans es un colectivo muy vulnerado históricamente y por todos lados. O sea, no es una cuestión de no solamente no se accede a lo laboral, sino que también es una discriminación que se sufre constantemente en los espacios educativos. Desde mi organización, por lo menos, yo estoy con la colectiva, tenemos una compañera que la estamos acompañando porque fue excluida de su espacio educativo, algo que no debería suceder, porque tenemos la ley 26.743 del 2012, o sea, se están por cumplir 10 años de que salió esa ley, y aclara específicamente que eso no tiene que suceder. Y seguimos teniendo, sin embargo, situaciones de exclusión en las escuelas, situaciones de discriminación en los centros de salud, en absolutamente todos los espacios a donde se insertan las personas trans, lo que reciben es un maltrato. Entonces, nos pareció súper importante priorizar este reclamo como algo que es un logro, y no puede ser un logro hasta que no se aplique por completo y como corresponde, y no vean el beneficio de nuestras compañeras. Excelente. Bueno, en un contexto también nada, de muchísimo odio, ¿no? De muchísimo odio a través del crimen de Lucio, como también me parece cómo se busca estigmatizar, seguir estigmatizando, seguir odiando, ¿no? Al colectivo, ¿no? Sí, eso también es un tema muy complicado porque, bueno, obviamente, como, bueno, nuestro colectivo, uno de los lemas principales por los que lucha es las infancias libres, es los derechos de las infancias a ser tratadas como sujetos de derecho y no como objetos, que es como se ve actualmente en un montón de espacios, por más de vuelta que hay leyes, hay un montón de trabajo realizado para que esto cambie. Pero hay una cierta resistencia desde la sociedad. Entonces, la verdad que nuestro colectivo, lo que ha hecho tanto los colectivos feministas como los colectivos de disidencias, llevamos años peleando por los derechos de las infancias, por sus derechos a su identidad, por su derecho a ser libre, por su derecho a la no violencia. Y la verdad que este caso nos ha dejado muy mal. A mí, por ejemplo, como sobreviviente de violencia infantil, me ha dejado muy mal y encima tener que volver a pasar por el nuevo estigma que generan ciertos grupos odiantes, es terrible que una persona se atreva a usar un caso como excusa para seguir violentando y discriminando a grupos que también somos vulnerables. Es impensable para mí, no lo llevo a concebir. Así que sí, es algo muy choqueante. Entendemos que esta tarde se ha convocado también a una marcha. Esperamos que por favor sea pacífica. Nuestros reclamos son los mismos. El reclamo es el mismo, es de justicia con perspectiva de género y diversidad. En una justicia con perspectiva de género y diversidad, una persona menor quedaría a cargo de quien la fuera a cuidar, en una justicia que tuviera en cuenta a las niñas como personas sintientes, pensantes y capaces de decidir por su cuenta y de expresarse, y tuviera el beneficio del menor como prioridad. Esto jamás habría pasado, y no solo esto, sino un montón de otros crímenes, de otras violencias que sufren las infancias, de otros estereotipos, marginaciones, etcétera, que sufren inclusive muchas infancias trans, infancias homosexuales, no binarias. Bueno, no sería homosexual, sino como son infancias trans. Es lo que surge con lo que pasa con la estigmatización cuando los niñitos quieren vestirse de princesa y en la familia no se los permiten. La verdad que el reclamo al final del día es el mismo. Justicia es el reclamo por los derechos de las personas y que no se rebaje a nadie y que estas situaciones de violencia no nos encuentren sin herramientas. Excelente lo que remarcás, Gull, porque claramente el colectivo ha hecho muchísimo para la libertad de las infancias, ¿no? Y por evitar las violencias tan presentes, ¿no? Y que lamentablemente siguen presentes hacia adentro de la familia, como vos lo remarcabas, ¿no? Y se siguen aprovechando para seguir estigmatizando. Pero bueno, remarcar eso, que se ha hecho muchísimo para las infancias libres, para las infancias trans. Bueno, se seguirá haciendo, ¿no? Más allá de estos odios, ¿no? Sí, siempre. La verdad que creo que es algo un común que luchamos para que cada día sea un mundo más inclusivo, que acepte más a las personas por cómo son. Más que nada cuando son grupos de vuelta tan vulnerables y que no pueden haberle hecho nada a nadie. En el caso de las infancias es un tema muy sensible, muy puntual, y la verdad que no hay justificación para que nadie le haga nada a una infancia. Ni desde un lado ni desde otro no hay justificación. El colectivo acompaña también los casos de denuncias contra cargos eclesiásticos, y tampoco es justificación eso. Así como no es justificación que en este caso las mamás de Lucio fueran parte del colectivo por su orientación, Tampoco es justificación que ciertas personas sean líderes espirituales o de lo que fueran. No hay justificación para meterse con las infancias. Esa es la realidad. Excelente, Gul. Si quiere hacer la invitación para esta tarde. Bueno, esta tarde, repito, tenemos la marcha, que básicamente es celebrar que seguimos con vida, que seguimos acá. Es conmemorar a las personas que han sufrido crímenes de odio, a nuestras muertes y desaparecidas. Así que tiene como esa mezcla agridulce, ese seguimos acá y seguimos luchando. Arranca en Pedro Molina y San Martín a las 5 de la tarde. Vamos a partir derecho por San Martín. Tenemos una pequeña intervención al inicio porque es enfrente de la Subsecretaría de Trabajo, que justamente tiene que ver con el tema de que reclamamos el cupo laboral trans. También vamos a tener distintas intervenciones a lo largo de calle San Martín. Y culminamos en Plaza Independencia con lectura de documento, festival y cerramos con invitada de DJ. Vamos a estar hasta tarde, hasta pasada la noche, pasada las 10:30, 11. Así De 5 a que 5, ¿por qué no puede ser? De 17 a 5. ojalá, Sí. sí, no, ojalá. Hoy dicen que va a estar fresco, así que también hay que cuidarnos la salud, no resfriarnos, así que lo ideal sería hasta la noche. Ahí está. Ya cuando se convierte en madrugada, bueno, la seguiremos desde nuestras casas. Exactamente. Google, te agradecemos muchísimo por el tiempo, el espacio y la lucha de siempre. Gracias a ustedes. Nos vemos esta tarde. Les esperamos. Ahí estaremos. Un abrazo enorme. Adiós. Bueno, ahí pasaba el espacio de Ni Una Menos, en este caso.